Lunes 27 de agosto, episodio número 44. Señoras, señores, amigos, amigas, bienvenidos al nuevo episodio de este podcast en el que estamos montando 12 proyectos en 12 meses. ¿Para qué? Para poder vivir de nuestro trabajo, obviamente para poder vivir de nuestro trabajo, pero que nos guste, ¿sí? Para poder dejar nuestro trabajo actual. Queremos dejar ese trabajo actual, queremos ya cambiarlo de una vez por todas, queremos dedicarnos a nuestro proyecto online de una vez por todas, queremos poder sacar un sueldo de nuestro proyecto online de una vez por todas y de esa manera, bueno, obviamente ser más felices, cambiar de vida una vez que cambiemos de trabajo. Si no podemos cambiar de trabajo, obviamente no vamos a poder cambiar de vida. Tenemos que cambiar de trabajo para poder cambiar de vida. Una vez que cambiemos de vida, obviamente vamos a ser más felices. ¿Cómo? Viviendo de lo que nos gusta, viviendo de nuestro proyecto en internet. Obviamente primero nos tenemos que animar a vivir de nuestro proyecto en internet, ¿sí? Nos tenemos que animar a dar ese gran paso que tiene que ver, obviamente, con montarlo, obviamente con empezar a crear contenido, obviamente con empezar a crear una audiencia y luego sí, mágicamente no, con mucho trabajo y después de algo de tiempo, ¿sí? Pueden ser meses, pueden ser semanas, pueden ser años, ¿sí? Pero bueno, tenemos que saber eso y tenemos que trabajar para que esa distancia, para que ese tiempo se acorte lo más posible, para que sea lo más corto posible. Bueno, después de una determinada cantidad de tiempo, obviamente vamos a poder lograr vivir de nuestro proyecto de internet, ¿sí? Para eso vamos a montar 12 proyectos en 12 meses, 12 proyectos en un año. ¿Por qué vamos a hacer esto? Para tener más posibilidades, porque uno de cada 10 proyectos solamente funciona, porque 10 proyectos, para tener una media, para tener una estadística, 9 de cada 10 proyectos se quedan ahí. ¿Sí? Fracasan, 9 de cada 10 proyectos fracasan, uno solo funciona, uno solo de cada 10 funciona. Entonces, bueno, vamos a montar los 10 para tener 10, obviamente, y que 9 de esos proyectos que nosotros montamos fracasan y uno solo funcione, ¿ok? Ojalá funcionen más de uno, ¿sí? Ojalá funcionen todos, pero bueno, la estadística nos dice que uno solo va a funcionar. Bueno, no importa, con que funcione uno solo, ya con eso vamos a poder sacar un sueldo, ya está. Para eso es que estoy haciendo este podcast, para eso estamos hablando todos los días, para eso te estoy contando más o menos cómo voy depurando, cómo voy formateando, cómo voy puliendo este sistema para probar cada una de las cosas y que a vos solamente te quede lo más importante, solamente te quede lo que funcione, solamente te quede lo que realmente importa, ¿sí? Esa es la idea. Esa es la idea de este podcast. Hoy, ya te dije, 27 de agosto del 2018, vamos a hablar del SEO. Yo no confío mucho en el SEO, nunca me gustó demasiado el SEO y además creo personalmente que ya no sirve para nada, ¿sí? Pero bueno, hay una parte del SEO, que es el SEO on page, que se llama, que sí creo que puede llegar a servir, por lo menos para este podcast. Hoy vamos a hablar de cómo voy a ajustar el SEO de este podcast, básicamente, ¿sí? Te decía, el SEO para mí ya no sirve, ya no es lo que era antes, ya no se puede engañar al buscador, no se puede engañar a Google de la misma manera que se lo hacía antes, ¿sí? Es más, cada vez se lo puede engañar menos, porque vos fíjate que la mayoría de los engaños, la mayoría de las jugadas ilegales, como quien dice, para poder posicionar un sitio web, terminan quedando expuestas y al fin y al cabo Google se termina dando cuenta y termina sacando un algoritmo distinto que lo que hace es eliminar esas jugadas, penalizar a los sitios que hicieron esas jugadas y quedarse obviamente con los que son más limpios, con los que juegan limpio realmente, ¿sí? Entonces, bueno, ¿para qué nos vamos a arriesgar? ¿Para qué vamos a jugar sucio? No tiene ningún tipo de sentido, ¿sí? Un algoritmo, para los que no saben, bueno, es la especie de software gigante que tiene Google, que con un montón de variables e instrucciones decide qué sitio web aparece primero en los resultados de búsqueda, qué sitio web aparece segundo, qué sitio web aparece tercero y demás, y así, ¿sí? ¿Qué sitio web aparece para cada una de las palabras claves, ¿sí? En respuesta a cada una de las consultas que cada persona hace. Una persona hace una consulta en el buscador con palabras clave, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros buscamos, no sé, fotógrafos en Barcelona, fotógrafo es una palabra clave, Barcelona es otra palabra clave, ¿sí? Si nosotros queremos posicionarnos, si nosotros queremos que nuestro sitio web aparezca en Google cada vez que alguien busca fotógrafo Barcelona, tenemos que crear contenido que sea útil y que toque las temáticas Barcelona y fotografía, pero a la vez, no Barcelona por un lado y fotografía por otro, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Además de que nuestra página, de que nuestro sitio tiene que estar relacionado con la fotografía y con la ciudad de Barcelona, muchas personas utilizan otras técnicas como para que Google, como para engañar a Google o a cualquier buscador y aparecer en los primeros puestos sin hablar de fotografía, ni de Barcelona, ni de nada. O hablando, pero no sé, mucho menos que quizás otros sitios que realmente se merecen más estar ahí, como en los primeros puestos, ¿sí? Pero bueno, eso es lo que a mí realmente no me gusta hacer, nunca me gustó hacer tampoco, y me parece que es una cuestión de sentido común, porque al fin y al cabo eso se termina descubriendo y se termina penalizando, entonces realmente nunca me gustó incurrir en esos, en esas estrategias extrañas, ilegales. Siempre me gustó hacer las cosas por las buenas, como quien dice, por derecha, y si encuentran mi sitio, que sea porque realmente se lo merece, ¿sí? Y no por otra cosa. Pero bueno, además de estas jugadas raras, existe también la posibilidad de hacer SEO on page, ¿sí? Todas estas jugadas vendrían a tener lugar dentro de la categoría SEO off page, ¿sí? Ya lo puedes googlear cuando quieras para poder interiorizarte más. No te voy a explicar mucho más porque no es la temática de este episodio, pero bueno, el SEO on page, que no tiene nada de malo, sería como embellecer tu página, ¿sí? Sería como, a ver, ¿cómo explicarte? Sería optimizarla y hacerla amigable a los buscadores, ¿sí? Sería arreglar bien los títulos, sería arreglar bien la temática del sitio, sería hacerlo responsive para que funcione tanto en celulares como en computadoras, sería que ningún link esté roto, sería que la funcionalidad esté bien, que la usabilidad del sitio web esté bien, o sea, que todo funcione, que se pueda usar, navegar tranquilamente, o sea, todo eso lo valora Google. Todo eso, cuanto mejor es la página, se entiende que mejor se va a posicionar dentro de los resultados de búsqueda. Bueno, nosotros podemos hacer una buena página, una página correcta, una página a la cual le funcione todo, una página que realmente esté optimizada desde todos los puntos de vista para que Google la tome en cuenta y la posicione bien, ¿sí? Además, obviamente, de hablar de fotografía y de Barcelona, para que se posicione dentro de esa categoría, para que aparezcan los resultados de búsqueda cuando alguien esté buscando fotografía y esté buscando Barcelona. Además de hablar de esos temas, tenemos que hacerla linda a la página, tenemos que optimizarla y tenemos que dejarla bien, tenemos que dejarla, sí, linda es la palabra, ¿sí? Optimizada, amigable a los buscadores, para que el buscador cuando la encuentre diga, mira, esta página habla sobre fotografía, habla sobre Barcelona y además le funciona todo, además está bien, además según el título habla sobre fotografía, además según todo, bueno, todo eso sí se puede arreglar, ¿ok? No me voy a extender más explicando en qué consiste el SEO y cómo lo podemos hacer para el sitio porque no es la temática del podcast, ¿sí? Además intenté darte un pantallazo más o menos rápido y explicarte de manera que se entienda porque quizás son cosas, no sé si las manejas o no. Entonces, bueno, intento explicártelas más o menos por arriba como para que tengas más o menos una idea de a qué me refiero cuando te digo que voy a hacer SEO on page para mi podcast. Sería una especie de SEO on podcast, una cosa así sería, ¿sí? No sé. Sí, se puede decir SEO on podcast, no sé. La idea es optimizar el podcast desde dentro, ¿sí? No necesariamente salir afuera y crear alguna estrategia media rara o no rara para poder posicionar el podcast dentro de los directorios. ¿La idea cuál es? La idea es que el podcast pueda posicionarse mejor dentro de los directorios a los cuales yo lo he mandado, a los cuales he enviado el feed, que son iTunes e iVoox, ¿sí? La idea es, en principio, la idea es juntar descargas. La idea es aumentar la cantidad de descargas que tiene el podcast, en principio. Esa es la primera idea, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Estaba pensando en cambiar, optimizar diversas cosas desde dentro del podcast. Por eso lo comparé con el SEO on page que se hace para los sitios web. Diversas cosas desde dentro del podcast, optimizarlas para que, bueno, para que sean como más amigables, si querés, a los buscadores de los directorios, a Google también, si querés, pero bueno, ya lo vamos a ver que no es tampoco tan amigable un podcast a un buscador como Google por una cuestión de que es un audio, por una cuestión de que no sé tampoco si la gente busca en internet podcast de negocios en internet. No sé si lo busca en Google, ¿entendés? No hay, me parece, mucho volumen de búsquedas con esas palabras clave, con esos términos, ¿ok? Entonces, prefiero hacer mi podcast un poco más amigable a los motores de búsqueda internos de los directorios, tanto de iTunes como de iVoox, para que el podcast pueda encontrarse ahí dentro, para que el podcast empiece a rotar, para que el podcast se pueda mostrar, ¿sí? Para que los directorios lo muestren, ¿sí? iTunes tiene una sección de destacado, de nuevo y destacado. Obviamente ahí entran, es como un círculo medio vicioso, ¿sí? Es lo mismo que pasa en YouTube. Para aparecer ahí tenés que tener varias descargas, muchas descargas. Y se entiende que si cuando apareces ahí vas a tener más descargas. Pero si ya tenés las descargas, vas a aparecer ahí. Entonces es como una especie de círculo que se retroalimenta. Ahora, si nunca tenés descargas y nunca apareces ahí, ¿cómo vas a conseguir las descargas? O sea, quizás estaría bueno que aparezcas ahí sin necesidad de tener tantas descargas. Pero bueno, sería como medio arbitrario el tema. ¿Y quién se merecería aparecer ahí si no es el que tiene muchas descargas? ¿El que tiene valoraciones? Bueno, puede ser también. El que tiene valoraciones... entra, ¿sí? dentro de los parámetros que iTunes tiene en cuenta como para poner los destacados, los nuevos y los destacados, o sea, como para darte publicidad, como para darte rotación, como para ubicarte con tu podcast en la primera página de iTunes, ¿sí? Como para que obviamente después más gente te pueda escuchar. iVoox hace más o menos eso también, ¿sí? iVoox, bueno, tiene posicionamiento pago, como quien dice, como si fuera un AdWords, ¿sí? Vos le pagás a iVoox, iVoox te pone en los primeros puestos de las búsquedas, ¿sí? Busques o no busques cosas similares a las del podcast. O sea, yo como cliente, como usuario de iVoox, buscando, no sé, podcast de negocios online, me salían podcast de temáticas completamente diferentes. Me salían podcasts hablando de, no sé, de caballos, por ejemplo, ¿sí? Que nada tenían que ver con la temática que yo estaba planteando. Pero, ¿qué pasa? Habían pagado, por lo tanto aparecían ahí. ¿Qué tiene que ver? Nada. Podrían aparecer en otra categoría en vez de aparecer ahí. Podrían haber aparecido cuando alguien buscaba caballos en vez de cuando alguien buscaba negocios online. Sí, pero bueno, es como que iVoox tenía que justificar quizás una determinada cantidad de apariciones. Entonces, bueno, te ubicaba primero ante cualquier búsqueda, no importa. Pero bueno, tenés la posibilidad de ubicarte pagando. Pero bueno, no es mi idea tampoco, por lo menos por ahora, no es mi idea pagar para posicionarme. Porque no cuento con el dinero y porque quiero intentar otras estrategias primero para ver si sirven, para ver si no, ya te lo dije, para ver, después bajártelas y para después decirte a vos, sí, mira, esto funciona, esto no funciona, posiciona el podcast así, posiciona el podcast de esta otra manera porque funciona mejor, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a hacer SEO on Podcast. En principio vamos a cambiar el nombre. No le voy a cambiar el nombre, le voy a agregar en realidad unas palabras, no se lo voy a cambiar por completo, ¿sí? Va a seguir llamándose 12 meses, 12 proyectos. Porque el sitio se llama 12meses12proyectos.com y porque es la idea, porque desde siempre nació así, por lo tanto yo adopté ese nombre y lo hice un sitio web y lo hice podcast, ¿ok? Pero seguramente le voy a agregar alguna que otra palabra, ¿sí? Por ejemplo, emprendedores. Emprendedores es una palabra que se busca mucho en Google, que tiene mucho que ver con la temática que yo toco en este podcast, y quizás pueda titular el podcast algo así como 12 meses, 12 proyectos para emprendedores, no sé, algo así, ¿sí? Marketing digital, porque al fin y al cabo también lo estamos haciendo con recursos de marketing digital. No negocios online, no negocios en internet, empresas en internet. Busqué varias variantes, pero en realidad ninguna es como demasiado buscada, como quien dice. Ninguna tiene un alto volumen de búsquedas. La única que encontré, bueno, tenía que ver con el marketing, ¿sí? Marketing online y demás. Así que quizás por ese lado vaya también. Pero bueno, la idea es cambiarle el nombre. ¿Para qué? Para que cuando alguien la busque, para que cuando alguien busque algo similar, aparezca. Para que mi podcast aparezca. Hoy en día la gente busca negocios en internet y mi podcast se llama 12 meses, 12 proyectos. Nada que ver. Hoy en día la gente busca cómo ganar dinero por internet y mi podcast se llama 12 meses, 12 proyectos. Nada que ver. Hoy en día la gente busca, no sé, marketing online y mi podcast se llama 12 meses, 12 proyectos. Nada que ver tampoco, ¿sí? Entonces, bueno, con algún término más amigable, con alguna palabra más amigable que se asocie un poco más a alguna búsqueda que alguien pueda hacer dentro de iTunes o dentro de iVoox. Ya te dije, ¿sí? No sé para Google, porque realmente no sé si alguien busca podcast en Google, ¿sí? Puede, sí, alguien va a buscar. Obviamente somos miles de millones de personas en el mundo, pero no sé si es tan grande el volumen como para que se justifique el trabajo de posicionarse ahí, en alguien que busque podcast de qué sería además. De marketing, no hago un podcast de marketing al fin y al cabo. Hay podcasts que sí hablan de marketing y son, no sé, completísimos. Y yo no es la idea tampoco que este podcast les compita. Podcast para emprendedores, sí, puede ser. Pero alguien busca podcast para emprendedores en Google o busca, no sé, cursos para emprendedores, recursos para emprendedores, ¿no? Recursos, como decir un curso grande, sino no sé tampoco si alguien busca recursos para emprendedores, ¿sí? Por eso estoy viendo más o menos cuáles son las variantes como para poder agregar alguna palabra clave al nombre del podcast para que aparezca en las búsquedas, ¿sí? Pero tiene que ser alguna palabra clave que use mucho la gente cuando busca. Si alguien quiere buscar algún podcast para emprendedores, tendría que yo poner una palabra que tenga que ver con emprendedores. Por ejemplo, emprendedores, ¿sí? Como para variar, ¿sí? Bueno, eso es lo que voy a hacer en principio. ¿Para qué? Para que sea más amigable, ya te dije, a los buscadores de los directorios, o sea, tanto de iVoox como de iTunes, ¿ok? Y también podría ser algo de SEO on page, pero para los artículos que acompañan a los audios, ¿sí? Sabes que por cada audio que yo publico un artículo en WordPress que intenta que se posicione el podcast en Google, que se posicione el episodio, ¿sí? No el podcast, que se posicione el episodio con la temática que hablo en el episodio. Pero es muy especial la temática que yo hablo en el episodio. No sé si hay gente buscando la temática de la cual yo hablo en cada uno de los episodios, ¿sí? Básicamente la temática. Quizás por eso quiero irme a algo un poco más generalista, como por ejemplo emprendedores. Porque no sé si hay gente que busque la temática que yo busque, que yo trato en cada uno de los podcasts, ¿sí? Hablamos de dejar el trabajo. No sé si alguien busca en internet cómo dejar el trabajo. Alternativas de negocios online para dejar el trabajo. No sé si alguien lo busca. Yo sé que hay mucho interés, pero no sé si alguien lo busca. Entonces estoy intentando ver por dónde le llego a la gente a la cual le podría interesar mi podcast. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, bueno, voy a intentarlo igualmente. Que los artículos que yo hago, porque el audio no se posiciona en Google, porque Google no sabe leer el audio todavía, no sabe escuchar el audio e interpretar de qué estás hablando. Por lo tanto, con un artículo escrito, con un post del blog, le estás explicando más o menos a Google de qué va el episodio que vos estás publicando. ¿Sí? A la gente que entra por el sitio web también le estás explicando de alguna manera lo mismo. ¿Sí? No a la gente que entra por una aplicación de podcast, porque, qué sé yo, yo escucho podcast y muy pocas veces me detengo a leer con detenimiento las notas del programa. ¿Sí? Muchas veces lo que hago es escuchar el audio directamente o leer así por arriba para interiorizarme más o menos de qué va el episodio, pero después me gusta escucharlo. Justamente para eso escucho podcast, si no, leería un blog. ¿Okay? Entonces, bueno, el artículo que yo agrego va más de ayuda al posicionamiento que de ayuda a la persona, al visitante, que de ayuda a la audiencia, ¿sí? De ayuda a la audiencia, bueno, pongo una hoja de ruta, ¿sí? Como para que puedas seguir el podcast, la misma hoja de ruta que yo uso para grabar. Es más, ahora mismo tengo una hoja de ruta que voy más o menos, que me va sirviendo como para ir organizándome, pero no mucho más que eso. Y eso es lo que publico, al fin y al cabo, en el artículo, ¿sí? Como para ayudar, como para que haya un par de palabras clave, como para que se puedan posicionar, si es que se posicionan, ¿sí? Si es que existe todavía la posibilidad de que mediante SEO se posicione algo de lo que yo escribo, de lo que yo hago, de lo que yo comento. Ya te dije, en principio yo no creo mucho en el SEO, me parece que ya el SEO no sirve para mucho, me parece que ahora el tema del networking es lo que realmente sirve, hace rato ya, me parece que el tema de los contactos tiene que ver mucho más con el éxito de un sitio web o el éxito de un negocio en internet que el SEO propiamente dicho, ¿sí? Porque ayuda muchísimo más al posicionamiento el tema del networking y además a la confianza del cliente. O sea, me parece como que es mucho más factible que alguien te compre si llega de parte de un contacto que si llega de parte de Google, ¿sí? Pero bueno, eso es aparte, eso es para hablarlo en un episodio aparte que hablemos de podcasting o de SEO o de lo que fuera, ¿sí? Hoy estamos hablando de cómo van avanzando los proyectos y de que, bueno, algo de SEO voy a hacer en los artículos, ¿sí? Quizás vaya a funcionar para los que buscan, no sé, por primera vez algo que tenga que ver con lo que yo estoy diciendo. Pero también, como te decía hoy, no hay mucho, me parece, volumen de búsqueda que busque exactamente de lo que yo hablo, ¿sí? Pueden buscar podcast para emprendedores, por ejemplo. No sé tampoco si buscan podcast. Si en Google se escribe la palabra podcast. Pero bueno, imagínate que buscan podcast para emprendedores, ¿sí? Yo nunca digo la palabra emprendedores. Ese es quizás uno de mis errores. Entonces, bueno, vamos a empezar a decirla, vamos a empezar a repetirla en los artículos también, cosa de que Google lea que yo soy un podcast y que hablo mucho de emprendedores para que me tome en cuenta, ¿sí? Porque quizás lee, no sé, motivación, lee proyectos en internet, lee procrastinación, lee esto, lee lo otro. Pero bueno, además de que es un sector muy competitivo, sí, que es difícil posicionarse ahí. Yo mucho no creo en el SEO, entonces no me parece que funcione demasiado. Tampoco hago demasiados esfuerzos como para que se posicione. Me parece que yo no voy a tener nunca un gran volumen de visitas que venga de parte de Google, ¿sí? Me parece que la temática que estamos tocando, si bien es una temática, ¿sí?, que se aborda mucho en los podcasts, no estoy hablando de marketing digital de manera específica. No estoy hablando de marketing digital directamente, ¿sí? Tampoco estoy hablando de negocios online directamente. Es como un podcast más orientado al emprendedor, más orientado a la gente que tiene un sueño y quiero convencer de que se anime, ¿sí? ¿Cómo buscas eso en Google si no lo puedo ni pronunciar? ¿Cómo encontramos cómo se busca eso en Google? ¿Cómo la gente hace para buscar eso? No sé, es medio imposible. En eso estoy trabajando, ¿sí? No sé. Como te decía, agregar palabras clave, emprendedores, marketing digital, alguna de esas, como para que Google se entere que yo estoy hablando de eso, ¿sí? Pero no a la fuerza, o sea, no metidas ahí como de prepo, no. Empezar realmente a nombrar, empezar realmente a hablar de emprendedores y de marketing digital o de marketing online o lo que fuera, ¿sí? Empezar a decirlo, pero porque no así como metido con, como te digo, no metido con una cuña así de prepo, no, si realmente yo hablo de esas cosas. Ahora, tendría que nombrar específicamente, decir esos términos como para que se puedan posicionar. Entonces, bueno, por lo menos intentar posicionarlo, como te digo. Es difícil, es un sector muy competido y además yo no creo mucho en el SEO. No le he prestado mucha atención tampoco nunca. No sé muy bien cómo hacerlo. No es nada del otro mundo igualmente, ¿sí? Pero hay que optimizar un par de cosas que yo tendría que averiguar y no sé si tengo ganas ni tengo el tiempo como para hacerlo. Pero de alguna manera le tengo que dar visibilidad al podcast, ¿sí? Ya lo hablamos anteriormente. Son muy pocas descargas las que tiene todavía. Entonces, vamos a intentar hacer algo de esto para ver si las descargas suben. Por el momento no voy a invertir dinero, ¿sí? No están mis planes. No porque no lo tengo y no porque no lo quiero invertir tampoco en este podcast. Por lo menos por ahora. Pero más que nada porque no lo tengo. Entonces, bueno, además también quiero darte después la como quien dice, la devolución, como quien dice, darte la verdad acerca de todo esto y decirte, ¿se puede posicionar un podcast sin dinero? ¿Sí o no? Bueno, justamente yo lo estoy probando para que vos después no tengas que andar probándolo, para que vos después no tengas que hacerlo, para que vos después no tengas que tomar del trabajo de estar un par de meses probando, a ver, ¿lo podré posicionar sin dinero? ¿Sí o no? Bueno, yo estoy probando ahora, a ver si se puede o no se puede, para darte un pantallazo general, obviamente, quizás yo te diga que no y vos después sí, vas a si lo hagas, pero bueno, en la mayoría de los casos no se va a poder hacer, ¿sí? Por eso estoy probando cada una de las cosas, para darte una idea de qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no, antes de que vos tengas que perder tiempo y dinero también, si querés, en probar y en ver si se puede o no se puede, ¿sí? ¿Se entiende? Básicamente esos son los cambios que yo le voy a hacer ahora al podcast. Son mínimos, pero creo que pueden llegar a ayudar un poco. Y si no ayudan, bueno, después más adelante veremos qué otro cambio le podemos hacer, de qué otra manera podemos ir optimizando el podcast para poder conseguir más descargas. Si es invertir dinero la única solución, será invertir dinero la única solución. Es raro lo que me pasa porque no hablo de un tema central, como quien dice, sí, el tema son los negocios en internet y el marketing online hasta por ahí nomás y los emprendedores, sería emprendedores el tema, pero hay que ver cómo lo buscan para poder encontrarme, tanto en Google como en los motores de búsqueda de cada uno de los directorios, entonces ver cómo me meto por ese lado y empezar a nombrar más cosas y empezar a crear más contenido orientado a esas palabras clave, ¿sí? Quizás no haya tanto contenido de motivación ni de cómo crear 12 proyectos en 12 meses, sino que cómo crear un proyecto en internet para emprendedores o cómo motivar a los emprendedores. Es más o menos lo mismo, nada más que yo estaría diciendo emprendedores, emprendedores, emprendedores, en vez de que quede como obvio, ¿sí? En vez de que quede como tácito, porque al fin y al cabo no lo nombro nunca, pero es obvio que estoy hablando para los emprendedores, nombrarlo para que pueda llegar a servir, a ayudar a que se generen más descargas para el podcast, ¿sí? Básicamente es eso. En eso es en lo que voy a trabajar ahora. Así que bueno, nada, veremos cuáles son los resultados. Ya te voy a ir informando, obviamente, a través de este podcast, ¿sí? Gracias por escuchar, gracias por estar ahí del otro lado. Mañana martes nos encontramos otra vez, mañana martes 28 de agosto. Mirá cómo pasa el tiempo. Ya estamos a un par de días nada más de presentar el proyecto nuevo, el proyecto de septiembre, ¿sí? Así que eso es algo también en lo que estoy trabajando y en lo que estoy pensando. Luego te voy a ir contando más o menos cómo va la cosa, ¿sí? También estoy pensando en el contenido, ¿sí? Un contenido más enfocado quizás a emprendedores, más enfocado quizás a que se pueda llegar a encontrar el podcast cuando se busque, ¿sí? Entonces, detectar cuáles son los términos de búsqueda o cuáles son los intereses que tiene la gente cuando busca un podcast dentro de iTunes, dentro de iVoox, o mismo en Google, que no sé si se busca demasiado, pero bueno, hay que ver qué es lo que buscan y orientar más el contenido a esas búsquedas. Yo sé que el contenido está orientado, ¿sí? Pero quizás no se entiende bien, porque no es lo mismo para Google una charla de café o una charla con un amigo tomando una cerveza en la que más o menos le cuento qué es lo que tiene que hacer, como lo estoy haciendo yo ahora con vos, como lo estoy haciendo yo en este podcast. No es lo mismo que una clase, no es lo mismo que una monografía, no es lo mismo que un texto orientado a que se posicione en un buscador, ¿sí? Orientado a que se posicione más que nada por el contenido y por cómo se dicen las cosas, ¿sí? Porque Google no se entera que yo le hablo a los emprendedores y nunca digo emprendedores, ¿sí? Si digo negocio en internet, si digo que no tenés tiempo, si digo hijos, si digo... Es como mucha información mezclada y todavía no está demasiado desarrollada la inteligencia artificial como para que se dé cuenta de qué hablo tan rápido, ¿sí? Quizás sí se da cuenta, pero bueno, ayudémoslo un poco, ¿sí? Esa es la idea. Gracias por escuchar. Damas y caballeros, nos vemos mañana martes. Nos encontramos, nos escuchamos mañana martes. Sí, adiós.